En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Elche en Punta en esta edición de martes 18 de septiembre de 2017. Como siempre, te saludamos en directo y al contado desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca. Recuerda que ahora los informativos empiezan a la 1 en punto y a la 1 y 20 arrancamos Elche en Punta. También nos puedes sintonizar, nos puedes ver y escuchar desde Teleelch y desde cualquier parte del mundo a través de internet en nuestro portal teleelch.es o desde la app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol prepara a partir de esta tarde a las 7 el próximo partido de liga, que será el domingo a las 4 en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Pacheta podrá disponer de los 23 jugadores ya que recupera a Xavi Torres, y los que acabaron con molestias o muy cansados como Javi Flores, Neider, Alexander y Borja no tendrán ningún problema en jugar. El técnico ilicitano afirma que les están, en este caso, faltando un poco de suerte. Pacheta. No, yo no creo que sea que no le da. Yo creo que en este momento es que no le da, no tenemos esa pizquita de suerte. Pero yo estaría preocupado si los rivales te pasan por encima. O sea, que tú tengas 5 ocasiones de gol igual que el rival, pero que las sensaciones sean de que te pasan por arriba, ¿eh? Por su parte, los futbolistas también entienden que los resultados están en camino, que las victorias están cada vez más cerca. Soricaba. Cada vez estamos más cerca de la victoria, pero no llega. A veces pasan, pero nosotros vamos a seguir empujando hasta que llegue sí o sí. Y la victoria no llegará seguro. La victoria llegará seguro, y es que para los optimistas hay muchos argumentos de peso para no encender las alarmas y para confiar en Pacheta. Primero, que es Pacheta, que no es poco. Segundo, que los jugadores creen en su dogma, en su doctrina, en su religión a pies juntillas. Tercero, que el entrenador está ultra hiper convencido de que este es el camino y no se va a mover ni un milímetro, siempre buscando, lógicamente, la mejora del equipo. Además, también tiene el favor de la grada. No en vano lo que consiguió desde que llegó al Elche en el mercado invernal en febrero. Ha sido muy importante volver al fútbol profesional. Para el exdirector deportivo del Elche, hombre de fútbol y siempre con un análisis y un criterio riguroso, Mario Barrera, Pacheta es el entrenador ideal. Pacheta es el entrenador ideal para el Elche, pero no para esta temporada, para largo plazo, para un proyecto largo, por muchos aspectos. Primero, por su forma de manejar el grupo, por su forma de manejarse con la prensa, por su forma de ser, de actuar, la tranquilidad que transmite. Me encanta. Bueno, pues luego escucharemos algún corte de Mario Barrera, exdirector deportivo del Elche Club de Fútbol, y que la temporada pasada salvó al Alcoyano del descenso y que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol. Mientras, recuerda que el club suspendió la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se iba a proponer hoy esa ampliación de capital. Está claro que no tiene el favor del Instituto Valenciano de Finanzas, que reconoce que efectivamente hay negociaciones con grupos inversores, pero que no hay todavía una oferta en firme. Esa junta de accionistas se celebrará el 25 de octubre.

sensaciones tan famosas, ¿no? Los indicios, las pruebas que está aportando el equipo son alentadoras. Está claro que jugando así va a ser más fácil ganar, vas a estar más cerca de la victoria que de la derrota. Ya sé que el Elche, para ganar, tiene que meter goles. Pero tiene algo muy importante, encaja pocos. De hecho, para ser un equipo que está ya en descenso, su media de goles en contra es un gol por partido. Si vemos a sus acompañantes de viaje, vemos al Extremadura, que es último, ha encajado 9 goles. El Córdoba, que es penúltimo, ha encajado 13 goles. Y el Tenerife, que es el primer equipo que ya ha despedido entrenador, Echeverría, ya tiene nuevo entrenador, un viejo conocido de la afición franjiverde, José Luis Oltra. Fue jugador en la temporada 94-95. Nunca ha llegado a ser entrenador del Elche, aunque ha habido varias intentonas. Lleva varios ascensos de segunda a primera. Ha entrenado en primera división. En fin, es un entrenador ya muy contrastado, con ese estilo de que sus equipos juegan bien y que se hace cargo del Tenerife. Bueno, pues el Tenerife lleva en contra un gol más, 6. ¿Cuál es el verdadero problema del Elche Club de Fútbol? Los goles a favor. Es el equipo, junto con el Nástic de Tarragona, con menos gol de la categoría. Solo ha hecho 2. Y en el caso del Elche, un único futbolista, Soricaba. A mí me preocuparía, y mucho, y estoy preocupado. Porque, claro, ver al Elche en esa zona de descenso a todos nos pone los pelos como escarpias, teniendo en cuenta de dónde venimos y que hace poco más de año y medio bajábamos al pozo de la segunda B. Me preocuparía mucho el hecho de ver a un equipo sin fútbol, sin gol, pero sobre todo sin alma, sin un rumbo claro. Lo que me hace ser, en este caso, o estar más confiado, es que el patrón del barco está muy seguro de lo que tiene entre manos. Ve a unos futbolistas que están a muerte con su entrenador y se lo dejan todo. No hay más que ver, pues, cómo acaban los partidos. Ya les pasaba el año pasado, terminaron ascendiendo y les está pasando este. Neider, Alexander, Borja, Javi Flores acaban extenuados, con calambres. ¿Eso por qué es? Porque no te guardas nada, porque te lo dejas todo. Que con eso no alcanza de momento, es cierto. Pero jugando así, sabiendo a lo que juegas, siendo fiel a una idea y a un estilo, creo que el Elche está más cerca de la próxima victoria. También es cierto que ahora tiene 2 salidas y las salidas todas van a ser difíciles. Una en un campo que, sin embargo, se le atraganta al equipo de casa, al Oviedo, que curiosamente está mucho más fuerte a domicilio. Y otra, un rival directo, el Extremadura. El Oviedo, por cierto, que lleva... ¿Dónde está el Oviedo? El Oviedo está el 10º, 8 puntos, a 2 de playoff. Bueno, no, está en puntos de playoff, porque el Albacete es 6º con 8 puntos. Y el Zaragoza es 5º con 8, el Oviedo también tiene 8. Bueno, pues el Oviedo es 10º, pero en puntos de playoff. De los 8 puntos que ha sacado, 7 de los 8, 7 los ha sumado fuera de casa. Solo uno en su estadio, en el Carlos Dartiere. Fuera se muestra muy fuerte. Ahí están las goleadas que le hizo al Córdoba 2-4. En Lugo ganó 0-2 y en Cádiz empató a 1. Sin embargo, en casa, empató en casa contra el colista, el Extremadura, y cayó de manera estrepitosa contra el Zaragoza 0-4. Es decir, que van a intentar que el Elche pague los platos rotos de ese 0-4 que dejó muy tocada a la torcida carballona. Pero el Elche, ahora mismo, yo creo que es capaz de ganar en Oviedo. No tienen que sonar las alarmas. Todo lo contrario. En estos momentos tiene que haber confianza absoluta en Pacheta y en sus futbolistas. Ya de nada vale pensar en que si se pudo fichar mejor o peor, que si el límite salarial nos impidió fichar mejor, que si es el segundo presupuesto. Ya, aunque sean realidades, son si se ponen excusas. Lo bueno es que Pacheta no las suele poner como excusas. ni las lesiones, ni las bajas, ni el bajo presupuesto. A remar con lo que hay, que no es poco. Pacheta va a disponer de 23 futbolistas, es decir, todos, y por cierto, todos han sido ya titulares, unos en Liga y otros en Copa, y bueno, pues recupera a Xavi Torres y tendrá que hacer 5 descartes, como esta semana hizo 4, porque Xavi Torres ya estaba descartado de antemano por lesión. Xavi Torres ya podría llegar para el domingo, y vamos a ver, en su búsqueda del 11 tipo, del 11 ideal, yo creo que ahí va a estar la clave. Esa fue la clave del éxito en Segunda División B. Desde la llegada de Pacheta movió muy poco el equipo, alguna vez una banda, o cambiaba el delantero para tenerlos a todos enchufados, pero sobre todo buscaba al que mejor estaba. Y siempre habían 9 fijos. Y es cierto que ahora, pues también, hay 8 o 9 fijos. Pues tiene que acabar de dar con la tecla. ¿Jugar con 2 delanteros en casa y con 1 fuera para reforzar más el centro del campo? Pues puede ser. Y el próximo resultado, una victoria, puede hacer que se asiente ese 11 titular. En este caso la confianza la dan las victorias. Mientras no llegue una victoria, lo de las sensaciones está bien, sobre todo si es verdad que se producen, que el equipo está mejor que otros rivales potentes, porque no olvidemos que el Elche ha empatado contra el Granada, tercer clasificado, y estuvo más cerca de ganar. Empató en Pamplona, más o menos lo mismo. En Soria no debió perder, fue perjudicado por el árbitro en un penalti muy riguroso en contra y otro a favor que no le quisieron pitar. El otro día contra el... Bueno, el día del Reus yo creo que es el que más cerca o más lejos estuvo de la victoria. Es cierto que pudo empatar con aquel mano a mano de Soricaba con el portero, pero al fin y al cabo el Reus ganó bien. Y el último partido contra el Mallorca, yo creo que todos vimos que el Elche fue superior en casi todo, menos en el resultado, y también fue perjudicado por el árbitro. Es decir, en condiciones normales podría llevar perfectamente 2 o 3 puntos más, que es la diferencia entre estar en media tabla y desahogado o en esta situación tan exigida. Bueno, pues Pacheta reconoce que falta o está faltando ese pelín de suerte, pero que están haciendo muchas cosas bien y eso al final da premio. ¿Qué de cosas hacemos bien, joder? ¿Qué de cosas hacemos bien? Pero efectivamente, no nos llega para la primera victoria. Lo que tantas veces decimos, no cogemos premio cuando tenemos, y tenemos demasiados minutos buenos. Tenemos muchos minutos buenos, pero no nos alcanza. Pero decíamos que si en lugar de 5 ocasiones hay que hacer 10, pues hemos hecho 10. Pues tendremos que hacer más. Continuando, y el primero soy yo. Y como yo no me voy a bajar del burro, porque voy a seguir siendo igual de pesado entrenando, igual de pesado con las imágenes, igual de pesado con las imágenes de entrenamientos, voy a seguir siendo igual de pesado con ellos, porque lo estamos haciendo bien. Porque si no estuviéramos haciendo ocasiones de gol, no tuviéramos más posesión del rival, hemos tenido un 56 hoy, el equipo va, el equipo tiene el balón, queremos jugar, hay muchas veces que jugamos muy fluidos, muy bien, llevamos balón fuera, llevamos balón dentro, tiramos muchísimos centros, unos buenos, otros malos, pero hacemos muchas cosas bien, en base a los entrenamientos, en base a sus condiciones, en base a sus facultades, pues ya llegará el premio. Pero claro, hacemos tantas cosas bien, y luego pagamos caro. Es verdad que el Mallorca es un gran equipo, con grandes futbolistas, y juegan tranquilos, lo que nosotros todavía no jugamos con esa paz. Pero yo hoy creo que hemos estado más cerca de la victoria que de la derrota, otra vez, es la misma de otros 2 o 3 días, pero es que es, lo baso en siempre, sabéis que lo baso siempre en los mismos parámetros, ocasiones de gol, aproximación, pero no entran. Bueno, pues ya entrará, tenemos que tener fe que va a entrar, y va a entrar, claro que va a entrar. Y va a entrar, y ese es el, yo creo que verdadero talón de Aquiles ahora mismo del equipo, porque el Elche es un equipo que defiende bien, que encaja pocos goles para ser un equipo de abajo de la tabla, que no sufre en demasía. Y ojo, se ha enfrentado ya al tercero de la tabla, Granada. Granada que está muy fuerte. Se enfrentó con Granada en Liga, empate a 0, y el Elche estuvo más cerca de ganar. En Copa le superó. Y el que diga, hombre, claro, es que le superó porque eran los suplentes del Granada. Toma, y los del Elche también. y por presupuesto los del Elche son peores que los del Granada, ¿o no? El Granada tiene el doble y medio de presupuesto que el Elche. Ha empatado con el Mallorca, que es cuarto clasificado y vino como segundo, que de cuatro partidos había ganado, de cinco partidos había ganado cuatro, incluido el de Copa, y también fue superior al Mallorca. Es decir, los indicios, las pruebas que estamos viendo en el terreno de juego nos indican que podemos ser optimistas. Sobre todo, no digo para ascender, pero hombre, para encontrar cuatro escuadras peores que el Elche, yo creo que sí. Pero si se mantiene la calma y sobre todo desde el Consejo de Administración. Ya sé que pensar ahora desde el Consejo de Administración en una futura destitución de Pacheta a día de hoy es contra natura, porque Pacheta es uno de los entrenadores más queridos de la historia moderna del Elche Club de Fútbol, pues junto a Fran Escribá, junto a, yo diría de los últimos tiempos, quizás a David Vidal, también por lo peculiar de su personalidad y sobre todo por lo que ha conseguido Pacheta en tan poco tiempo. O sea, se ha metido a todos en el bolsillo, pero porque lo que pregona y dice, lo cumple. Y ahí está de momento ese ascenso. Que llevamos cinco partidos sin ganar, ya sabíamos que esto iba a ser duro. Pero el Elche no solo le está plantando cara al Granada, al Mallorca, a Osasuna, otro de los equipos grandes de la categoría, Numancia. Es cierto, perdió, pero mereció mucho más. Y estuvo un partido de ascender a primera. Es decir, está jugando con grandes escuadras. Y eso es lo que nos tiene que mantener viva la paciencia. Y lo digo por el Consejo de Administración. Hay que mantener la calma y confiar ciegamente en este hombre. Si dentro de un mes pierde los próximos cuatro partidos y las sensaciones son otras, evidentemente tendremos que buscar soluciones y otro mensaje. Pero es que entendemos que no va a ser así. Un hombre que sabe mucho de fútbol, que ha sido director deportivo del Elche y también es entrenador, algo sabe, es Mario Barrera. Anoche estuvo en nuestros estudios, en nuestro palato de Tele-Elche, en A Todo Gol, y lo tiene muy claro. Confía en el equipo, pero sobre todo en Pacheta. Y lo dice otro entrenador. Confío mucho en los jugadores que tiene el Elche, en el bloque que mantiene, pero sobre todo yo confío mucho en el entrenador. Uh-huh. A mí es un hombre que me ha... ¿Cómo te puedo decir? Me ha conquistado en el sentido de que es coherente en todo lo que dice y hace, la tranquilidad que transmite y por sobre todas las cosas se ve en el campo la actitud que tienen los jugadores. Cuando esto pasa es porque creen mucho, creen en el entrenador y esto es fundamental. Y la lógica dice que tarde o temprano van a llegar los resultados. Seguro hay que hacer pequeños ajustes, que él lo sabe, pero en cuanto a esto se... Yo creo que en cuanto encuentre la alineación y el equipo se compacte, van a llegar los resultados. En cuanto encuentre el equilibrio, que yo creo que es lo que... Porque es un problema, porque muchas veces lo que no se ve es cuando tú tienes continuamente el balón y muchas veces no te preguntas después por qué perdemos, si tenemos todo el tiempo el balón y creamos situaciones. Pero hay motivos y hay causas, y esos motivos son los que hacen que el equipo no tenga los puntos o haya perdido partidos o empatado partidos que quizás haya tenido que ganar. Y yo estoy seguro que él lo sabe y lo trabaja, y lo va a trabajar. Y además Barrera no tiene ninguna duda de que Pacheta es el entrenador ideal. Yo creo que Pacheta es el entrenador ideal para el Elche, pero no para esta temporada, para largo plazo, para un proyecto largo, por muchos aspectos. Primero, por su forma de manejar el grupo, por su forma de manejarse con la prensa, por su forma de ser, de actuar, la tranquilidad que transmite. Me encanta. Lo dice otro entrenador. Lo importante en este caso son los futbolistas. ¿Qué piensan los futbolistas? Pues los futbolistas están a muerte con su técnico y cada vez se ven más cerca de una victoria. Soricaba. Cada vez estamos más cerca de la victoria, pero no llega, a veces pasan, pero nosotros vamos a seguir empujando hasta que llegue sí o sí, y la victoria no llegará seguro. Pues no te voy a mentir que el vestuario está jodido, pero creemos en el trabajo que hacemos todos los días, día a día, creemos lo que nos transmite el míster y seguro que la victoria va a llegar. Pero a veces, tú has dicho, son rachas, a veces entran y a veces no entran. Yo la verdad, sinceramente, prefiero que entre a finales, que es lo más importante, que llegamos, que entre en el final y que ahora estamos más cerca de la victoria que la derrota, la verdad. Nosotros creemos lo que te he dicho, creemos lo que estamos haciendo, creemos el trabajo día a día, creemos en el míster, creemos lo que nos transmite él. Y hoy mismo se ha visto con el apoyo de la afición que todos tenemos que ir a una y seguro que las victorias van a llegar porque yo creo que estamos más cerca de la victoria. Estamos más cerca de la victoria. Cuando uno cree en algo, al final lo consigue. Y yo creo que el Elche está más cerca de una victoria. Pero es cierto que ahora tiene dos partidos. Si a mí me dicen dónde prefieres jugar, en casa o fuera, yo prefiero jugar en casa, aunque no hayas ganado todavía. Fuera es más complicado. Esto no significa que no puedas ganar, claro que puedes ganar. Pero está claro que ahora tiene dos partidos fuera de casa, cualquier partido es difícil, y más si estamos hablando de un equipo aspirante a luchar por el ascenso como es el Oviedo, que lleva varias temporadas intentándolo, y bueno, pues ahí hay que ponerlo todo. Para uno de los debutantes, Alexander el venezolano, tampoco hay dudas. Los merecimientos fueron de victoria contra el Mallorca. Yo creo que no es un secreto que nos merecíamos la victoria. Hemos hecho un gran partido, no solamente el primer tiempo, sino el segundo. Y considero que es la línea de trabajo en la que nos debemos mantener. Súper contento por el esfuerzo de todos mis compañeros, que a pesar de que uno u otro estaba un poco tocado, siempre le tendimos una mano con nuestra afición, que nos apoyó hasta el último minuto. Y yo creo que este es el camino de grandes cosas y considero que las victorias llegarán de esta manera, de este esfuerzo, de este sacrificio, con nuestra gente, siempre del lado positivo, que pasaremos momentos amargos, pero siempre juntos. Sí, te vas con un poco de una sensación rara, de un poco de rabia, de molestia, porque al final el partido es tuyo, ¿no? Los tres puntos considero que fuimos mucho más que un gran rival, que es el Mallorca, pero más allá de eso hay que pasar la página y pensar en Oviedo. Tranquilidad, más allá de que hacemos las cosas bien y no nos salen los resultados, tranquilidad, que esto aún comienza, esto es muy largo, apenas vamos por la jornada 5, si no me equivoco, y que esto llegarán las victorias y no hay que darle más vueltas. No hay que darle más vueltas, las victorias van a llegar, al menos ese es el convencimiento. Porque una cosa es decirlo, pues porque hay que decirlo, porque no puedes decir lo contrario. Y otra es decirlo convencido, ahí está la clave. Y desde luego si hay alguien convencido, ese es el entrenador. Y si el entrenador está convencido, te aseguro yo que convence a todos. Y ese es, yo creo que el principal patrimonio que tiene el Elche ahora para pensar en que el equipo está más cerca de ganar y de... bueno, pues poco a poco ir sumando puntos suficientes para salir de esa zona roja y sobre todo porque estamos en el kilómetro 5 de una maratón larguísima de 42 partidos. Para Pacheta también la clave puede ser el tema de los delanteros. Ahí está la duda, ¿no? El saber si lo que vimos en Copa y en Liga contra el Granada y el otro día contra el Mallorca, se ganó uno y se empató otro y se estuvo cerca de ganar, pues puede tener continuidad el jugar con un delantero que puede ser Soricaba, que es el único que ha visto portería, y con otra referencia como es Nino, más de enganche, pero al fin y al cabo también es un delantero. Vale, Nino Sori puede tener continuidad como puede tener la de Nino Benja, como la tuvo en Soria, ¿fue? No. En Copa, ¿no? Vale. Puede ser Nino Benja, pueden ser Sori Benja, como hemos acabado hoy. Cuando tú estás llegando bien por fuera, necesitamos gente en remate. Y los dos son mucho más grandes, mucho más fuertes, que nos dan, tanto en ataque como en defensa. Todas las parejas y tríos pueden tener continuidad. Hemos apostado por Chuka, Gonzalo y Sori. Hoy hemos apostado por Nino, Javi y Sori. Otro día apostaremos por Chuka, Provencio y Benja. Otra con Nino. Tengo alternativas ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la que mejor se adapte tanto al rival como a nosotros y encontrar el mejor momento de cada uno. pero tenemos muchas alternativas. Y cuando se recupere Xavi, pues otro más, que nos da ahí dentro también posibilidades de jugar de ocho. En busca del equilibrio, Pacheta, en busca del gol. Un Elche que solo lleva dos goles, los dos los ha hecho Sorikawa, lo que le, yo creo que asegura en las próximas semanas la titularidad, al menos en el próximo partido, en el que yo creo que quizás ahí pueda prescindir de Nino para reforzar el centro del campo, seguramente con Provencio, o veremos si Xavi Torres, y bueno, pues dejar la fórmula Nino-Benja, Benja-Nino, o ambos juntos, para segundas partes. Lo que tiene claro el exdirector deportivo del Elche, Mario Barrera, es que en cuanto lleguen los goles, el equipo va a desahogarse. En cuanto los que tienen que marcar goles, que lo van a hacer, porque es que lo han hecho toda su vida, empiecen a marcar los goles que o convertir o concretar las situaciones de gol que el equipo crea, todo el equipo se va a respirar, va a tomar aire. Cuando uno está tranquilo, toma mejores decisiones. Eso se nota sobre el campo. Y yo creo que en el fondo, esto lo digo con todo respeto, en el fondo también Pacheta puede llegar la idea que él tiene de fútbol es una idea que comparto totalmente. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema cuando uno ve que el equipo tiene continuamente la posesión del balón, que crea situaciones y no ganas? Si tú no ganas cuando juegas muy bien, como hizo el Elche en la primera parte, que jugó muy bien y terminó perdiendo, entonces ahí es cuando pueden llegar a llegar los problemas. Ahora no se ve, ahora tanto en mi caso como yo creo toda la afición del Elche, los aficionados del Elche, incluso la prensa, estamos todos en el mismo camino detrás de él porque creemos. Y esa es la fuerza de Pacheta, las palabras sensatas de Mario Barrera. Yo recuerdo, me viene a la memoria un muy buen entrenador que, sin embargo, cuando llegó aquí, yo lo dije cuando vino, estaba un poco verde. ¿Os acordáis de Luis García, verdad? Ahora ya pues prácticamente una década. Luis García venía de hacer temporada espectacular con el Villarreal B, que creo que estaba en tercera división, y bueno, se le dio la oportunidad. Esta era una plaza difícil, porque entonces el Elche no jugaba a la permanencia, jugaba al ascenso. Y recuerdo que lo destituyeron en la jornada 19 con 19 puntos. Ahora incluso en esa estadística vamos peor. 3 puntos en 5 jornadas. Aunque eso con una victoria ya sé que se arregla rápido. Pero hay que conseguirla. Lo vengo a poner de ejemplo porque con Luis García yo recuerdo que el equipo jugaba bien al fútbol. Y hablábamos de esas sensaciones famosas, ¿no? Es que merece más. Pero al final lo que valían eran las victorias. Y las victorias no llegaban. Y es un ejemplo que se me acaba de ocurrir de entrenador que luego demostró que era un pedazo de entrenador, porque luego fue salir de aquí y empezó su carrera de verdad con equipos mucho más importantes, en segunda, en primera, recuerdo el Getafe, el Levante, bueno, en el extranjero, en fin, muchas escuadras que ha dirigido el bueno de Luis García. Esperemos que Pacheta no acabe así, que mucho antes de la jornada 19 lleguen las victorias. Y no estoy diciendo que con Luis García no se llegara a ganar hasta la jornada 19, digo que se le despidió porque el equipo pues llevaba un déficit de puntos importante para lo que entonces se pedía al Elche, que era luchar por el ascenso. Vamos a ocuparnos también de los cedidos, de los jugadores que están en la nómina del Elche Club de Fútbol, que algunos volverán, otros seguramente no, y depende también de su rendimiento y cómo lo están haciendo fuera de nuestras fronteras. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo le va la vida a los cedidos? Que si no recuerdo mal, de la primera plantilla son 6. Sí, de la primera plantilla son 6 y si contamos a los 2 del filial del ilicitano serían 2. Y la verdad que en general, Paco, esta jornada, la jornada número 4 de Segunda División B, ha ido bastante bien para todos los cedidos. Por ejemplo, el más destacado ha sido sin duda Claudio Medina, que fue titular y ha conseguido ya su primer gol con la camiseta del Mirandés, el conjunto de Miranda de Ebro, que empató en casa contra el Baracaldo. Además, Paco, el remate del delantero leonés fue una semichilena con la pierna izquierda, O sea que fue un gol de bella factura. Está siendo titular. Sí, en este partido ha sido ya titular. Bueno, pues es cierto que en otras ocasiones ha entrado desde el banquillo, pero poco a poco Claudio Medina, que ya empieza pues a levantarse como uno de los grandes delanteros. Recordamos que es el único jugador de los 6 cedidos de la primera plantilla con opción de rescatarlo en el mercado invernal, que no sería para nada descartable teniendo en cuenta que ya empieza a haber portería. Otro muy destacado, Paco, Juan José Collantes, el extremo, que ahora está en el UCAM de Murcia. Fue suplente, pero tuvo que entrar en la primera parte por la lesión de uno de sus compañeros. Jugó en total 47 minutos. Participó con mucho protagonismo en los 2 goles del UCAM. Recordamos que el conjunto universitario venció 1-2 al Cartagena, le remontó el partido. Y como decimos, el extremo gaditano, que pues durante todo el partido tuvo muchísima presencia en ataque, aquí lo conocemos bien, y además pudo incluso conseguir el gol, que sería su segundo gol en esta temporada, lo que pasa que el balón se estrelló en el larguero, así que le van muy bien las cosas a Juan José Collantes. Lolo Pla también fue titular en el Recreativo de Huelva, jugó los 90 minutos y vio una cartulina amarilla. Es cierto que no acaba de arrancar en facetas goleadoras, pero bueno, poco a poco ya va teniendo minutos y su equipo, el Recre, que empató a 2 contra el Murcia en la nueva condomina. Otro que ya es imprescindible para el salmantino es el lateral derecho Iván Calero. De nuevo titular, como lo lleva haciendo durante toda la temporada, jugó todo el partido y tuvo además 2 ocasiones bastante claras para marcar un gol. Lo que pasa que se las desbarataron. Su equipo venció por 4-3 al Unión Adarve. Un Iván Calero que está teniendo mucha presencia en ataque, siempre que lo analizamos. Nando Quesada, en el Atlético Sanluqueño, también fue titular. Y eso sí, lo sustituyeron en el minuto 66. Su equipo empató 2-2 contra el San Fernando. Primi, en el Alcoyano de Vicente Mir, de nuevo titular, el central ilicitano, jugó 90 minutos y vio una tarjeta amarilla. Su equipo, en este caso el Alcoyano, que cayó derrotado 2-0 contra el Villarreal B. Esos serían los cedidos de la primera plantilla. Que, por cierto, papel protagonista, los 6 titulares, yo creo que es el año, primero, que más cedidos tiene el Elche, y segundo, que mayor aportación están dando en los equipos donde están cedidos. Los 6 titulares y algunos marcando goles como Claudio Medina o Collantes. Sí, y además, Paco, también destacar pues la actuación de los en este caso, jugadores del filial, del ilicitano Alberto Rubio en el Alcoyano. Fue suplente y no participó, pero también está entrando en la dinámica del equipo de Vicente Mir. Y mención especial también, Paco, para el portero ilicitano Alejandro Satoka, que en el Ontinyent en Liga es cierto que no está participando, pero en Copa del Rey sí. De hecho, la semana pasada le dio el pase a su equipo en la tanda de penaltis, llegando a detener incluso 3 penas máximas. O sea que estaremos también muy pendientes a Ontinyent en Copa del Rey, porque tendremos la oportunidad de ver a este joven portero, Alejandro Satoka. Pues enhorabuena al bueno de Alejandro Satoka, y es nada, 3 penaltis parados en esa tanda de lo que siempre llamamos la lotería, pero la lotería es para los que mejor se la trabajan, y en este caso el bueno de Alejandro paró 3 penas máximas. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, y antes de marcharnos, y en el plano institucional, recordamos que hoy estaba prevista esa junta extraordinaria de accionistas para someter a su aprobación a los principales accionistas de la entidad esa ampliación de capital en torno a 4,5 millones de euros para hacer frente a los pagos más importantes de la entidad, entre ellos ese 1,300,000 euros que hay que pagar pasado mañana a la agencia tributaria, a Hacienda. Al ascender, lógicamente, los pagos aumentan bastante su cuantía, pero el domingo por la noche se desconvocó esa junta extraordinaria de accionistas, según el club, porque hay un grupo inversor que se encuentra negociando su entrada en el accionariado del club y ultimando el acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas. Desde el IVF reconocen que sí hay negociaciones, pero que no hay nada cerrado, simplemente eso, negociaciones. Lo que está claro es que el club, en este caso, no se iba a arriesgar los patronos a dar el visto bueno a esta ampliación, teniendo en cuenta que por Burofax ya avisó el Instituto Valenciano de Finanzas que se abstuvieran de dar esa luz verde a esa ampliación de capital, lo que hubiera supuesto el que se diluyera el 54,7% del paquete accionarial que tiene el IVF, se hubiera diluido al 39 y pico, y bueno, pues teniendo en cuenta estos movimientos con grupos inversores, se ha pospuesto al día 25 de octubre. Y, como os comentamos ayer, pues los principales accionistas, entre ellos el expresidente Sepúlcre a la cabeza, son los que van a tener que poner el dinero, ese 1.300.000 euros, para hacer frente a Hacienda. Luego, en compensación, con la ampliación de capital, se convertirán en acciones. Bueno, pues veremos qué pasa en este capítulo institucional. Nosotros ponemos el punto final. Mañana más. Mil gracias por estar ahí. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.